Bueno, pues muchas gracias por la película, Julia, desde luego. A mí me, la verdad que no la había visto, tengo que confesar, y me ha encantado. Bueno, ahora se trata de conversar con vosotros y con vosotras, evidentemente. No sé si tú quieres decir algo para empezar. No, ¿eh? No. Vaya, creí que me lo iba a poner fácil. Yo tengo una serie de preguntas por si acaso, para romper el hielo. De todas formas, yo sí creo que seguro que Julia tiene interés en saber qué pensáis de la película, ¿no? La primera pregunta casi es, bueno, desde mi punto de vista casi es obligada, ¿no? La película nos hace reflexionar un poco sobre la maternidad. Sí. Yo creo que es evidentemente el eje central de la película. Y me gustaría saber por qué elegiste esa temática, ¿no? ¿De dónde surge el guión de la película? Uh-huh. Vale. El guión surge del trabajo final de carrera hace ya casi 5 años. Entonces yo en ese momento pues me encontraba en un momento vital bastante complicado en el que mi madre y yo teníamos un tipo de relación que a raíz de algo que me pasó pues profundizamos nuestra relación y como que también me empecé a plantear mucho el papel que tenía mi madre y el peso que tenía mi madre y siempre me decía ¿qué he hecho yo para que te haya pasado esto? Y un poco nació desde un querer hacer un homenaje a las mamás y decirles que tal como lo hacen está bien y querer romper, ¿no?, con este mito de la maternidad que personalmente creo que es otra herramienta de opresión por parte del sistema, una maternidad a la cual no se puede llegar porque no existe. Cada maternidad es diferente, no hay una maternidad, hay muchas maternidades. Y claro, no, habla de las maternidades, pero creo que también habla de Pepa como hija. Entonces fue un proceso que hice con Nuria, que es la guionista, que hicimos con nuestras mamás, aparte también estuvimos casi 2 años, 2 años y pico, sí, 2 años y pico, de investigación, hablando con servicios sociales, mi madre es educadora social y como que también me ayudó mucho entrar en este mundo, psicólogas, mujeres que se arrepentían de la maternidad, mujeres que se encontraban sin recursos frente a la maternidad y sin apoyo, sin red social. Y como que cada vez íbamos viendo que era importante, ¿no?, reflejar la realidad de las maternidades y también al decidir hablar de este tema pues nos centramos en qué referentes teníamos, no solamente cinematográficos sino también en la literatura, en la pintura, y es que no encontramos ningún referente real de maternidades, o nos encontrábamos que la representación de las maternidades habían sido creadas desde la perspectiva de los hombres, ¿no? Entonces, claro, no fue algo en concreto, sino que fue un viaje donde nos íbamos encontrando cosas. También me encontré con un libro que se llama Madres Arrepentidas, de Orna Donath, que es una socióloga israelí que da testimonio a mujeres que se arrepienten de la maternidad. Y, por ejemplo, pues en su país está, bueno, ahora ya dan acceso al libro, pero ha estado prohibido hasta ahora, ha recibido amenazas de muerte. Es como, ¿qué papel tiene, ¿no?, las maternidades en nuestra sociedad y en la construcción de las mujeres? Y esto. Sí, está claro, ¿no?, que la maternidad, vamos a decir clásica, es un pilar que sustenta el sistema en el que nos movemos, ¿no?, que es un sistema que en principio queremos cambiar, ¿no? ¿Y tú crees que desde el feminismo se trabaja esto de forma adecuada actualmente? No parece un eje central a la hora de los debates feministas, por lo menos en este país, ¿no? A ver, obviamente de alguna manera sí se trabaja, porque desde el punto en que las maternidades se debe trabajar desde un punto ya educacional. Desde el momento en que el feminismo ya aborda todo este campo de la educación, de alguna manera ya se está tratando este tema. Sí que creo, y ya a nivel personal, que yo milito y yo no, con mis colegas no hemos hablado, por ejemplo, de maternidades. Creo que es un tema que incluso para nosotros es un poco tabú, porque no solamente se cuestiona la construcción de la mujer, sino se cuestiona la construcción de los cuidados. Y nosotras tenemos muy, muy interiorizado cuál es nuestro papel de cuidadoras. Incluso si formas parte, ¿no?, del movimiento feminista, te sale, porque ya desde pequeña pues ya te educan así, ¿no? Entonces, creo que incluso dentro de, ¿no?, de nuestra lucha es un tema aún un poco tabú. Yo creo, personalmente, quizás me equivoco, ¿eh? Sí, nos hace cuestionarnos muchas cosas en determinados momentos vitales, ¿no?, seguramente de nuestra forma de entender el feminismo. A ver, ¿se anima alguien? Yo sigo, tengo carreta aquí para un rato, pero... Venga, animaos. Vale. Hola. Bueno, gracias. Bueno, ha sido una sorpresa de película. La verdad es que no pensaba venir hoy casi al cine hasta Avilés desde Gijón, y luego me encuentro también con esta película que no sabía tampoco de qué iba, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es tu ópera prima. Sí. Bueno, pues te felicito. Gracias. Porque es preciosa, la verdad. O sea, la verdad muchas es que gracias. También es que yo estaba aquí en primera fila y verla así de tal es un poco duro, ¿eh? Ya. Pero bueno, la verdad es que... Bueno, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, porque es un tema que no es nada fácil, ¿no? Y que es un tema que tampoco se aborda, digamos, a menudo, ¿no? El tema de la maternidad, digamos, de la maternidad cuestionada, de la maternidad con fisuras, de esas madres que no son perfectas, que no saben cómo ni de qué manera, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy sutil, o sea, lo has presentado para mí, me parece, ¿no?, de una manera sutil, la desesperanza total, ¿no? Bueno, voy y me tiro al mar, te dejo, peleo, lucho, me cuestiono. Bueno, la verdad es que no se nota que hay un, digamos, hay un trabajo ahí detrás importante, que no es un trabajo improvisado, es un... O sea, que es, no sé, la relación es ahí entre las distintas madres, ¿no?, la nena, ¿no?, que está muy, muy bien hilada. Y la verdad es que yo me he sentido en todo momento identificada con las emociones que presentaban, ¿no?, los sentimientos, las contradicciones, las... ¿no? Bien, o sea, de verdad me prestó, de verdad te felicito. Y bueno, que es una, digamos que en este momento en el que estamos llenos de sentimientos como ultras, ¿no? Son todo como cosas muy, no sé, cosas como muy extremas, ¿no?, dentro del movimiento feminista también. A mí me parece que esto es como una presentación tranquila, serena, un poco de... Vamos a hablar de lo que, digamos, de lo que hay. De lo que hay son cosas tan normales como estas, ¿no? Como que es la que tú has presentado. Lo has presentado desde la normalidad, sin hacernos grandes, grandes tal. Y que, bueno, pues se trata... Bueno, la verdad es que, bueno, te felicito. Muchas gracias. Qué bien. Gracias. Claro, a mí cuando me dicen de... película feminista, todo. Yo en ningún momento, cuando escribí el guión y nació el proyecto, en ningún momento dije, vale, voy a hacer una película feminista. No, fue, quiero hablar de esto, y ya después, si consideras que es feminista o no, también, como, claro, yo también pues milito tal, y en muchos momentos pienso, tío, vaya mierda de... Lo hago fatal, como milito y lo hago como el culo del rollo, por ejemplo, amor romántico, hola, soy la primera de amor romántico, en plan. Entonces, cuando me dicen película feminista, buah, si lo ves como película feminista, pues de puta madre, súper bien. Yo no me planteé voy a hacer una película feminista, porque aparte como que no me considero con este poder, ¿no? Porque creo que yo soy la primera que peca muchísimo. Bien. Me ha salido el bebé feminista, es lo mejor. Vale. Vale, ¿alguien más del público se anima? Sí, bueno, para mí ha sido un descubrimiento esa actriz, Tamara Casellas, creo que se llama, ¿no? ¿Cómo llegaste a ella y cómo fue todo el proceso de construcción de tu personaje? Tamara... Sin Tamara no habría peli, vamos. A ver, yo a Tami lo conozco desde hace unos 6 años. Coincidimos en un rodaje, yo estaba en... No, más de 6 años, yo estaba en segundo de carrera y me enamoré de ella en todos los niveles. Entonces, en tercero de carrera tenía que hacer un corto sobre una chica que tiene trastorno límite de personalidad y lo hicimos juntas y como que realmente todo lo que sé de dirección y sobre todo de dirigir actrices, actores, dónde están los límites, qué puedo pedir, qué no, tal, me lo ha enseñado ella. Entonces, no veía la peli sin ella, porque aparte el corto lo hizo ella. Y es que he tenido la suerte de, por ejemplo, Tami estuvo en el proceso de guión también. Escribió el guión con nosotras, le preguntábamos, ¿cómo crees que Pepa se comería un nugget? Y nos lo decía, o ¿cuántos mecheros crees que llevaría en el bolso? O yo qué sé, detalles así, ¿no? Entonces, claro, Tamara ha estado tan en el proceso que va más allá de es la actriz, de es que es la esencia de la peli. Y claro, es que, bueno, para mí, ¿qué te voy a decir? Tiene un talento de la hostia. Trabajábamos todo a partir de improvisaciones, era plano secuencia, por lo tanto, cada escena era sin parar y lo que surgía, y era ella. Porque, por ejemplo, la niña, Leire se llama, no, en ningún momento le pasamos el guión, no sabía de qué iba. De hecho, vio la peli en el Festival de Málaga y en el momento en que la abandona, se puso a llorar, rollo, me puto muero, de rollo, me están abandonando. Entonces, claro, lo único que hacíamos... Obviamente convivimos con ella durante bastante tiempo, comíamos con ella, dormíamos con ella, la suerte también, ¿no?, de que la familia nos abre las puertas a este nivel. Pero lo único que hacíamos era, yo le decía a Leire, vale, Leire, necesito que escuches a Tamara, esta escena es muy difícil para ella, necesito que la acompañes. Y ya pasaba. Entonces, claro, es la energía que desprende Tamara y lo que te puede aportar. Es que sin ella no se podría haber hecho. Sí, sí. Vale, ¿alguna pregunta más? Buenas. Yo, más que una pregunta, lo que quería era darte las gracias porque es una realidad que existe en este mundo y sobre todo me imagino que en el mundo de las mujeres, sea el sitio que sea, es una manera de alguien vivir a costa de eso, sin importarle el daño que está haciendo a la mitad de la población de la mujer, porque todo esto se lo calla, nunca se habla, y al final, en todos los sitios, en todos los pueblos, hay esta situación y no se habla nunca de eso y es vamos, me ha parecido la película muy fuerte, pero me ha parecido muy necesario y te lo agradezco porque es la primera vez que veo que se presenta algo así tan real como es y nadie quiere hablar de esto nunca se habla. Nunca se habla, siempre. Y sigue existiendo mucho y sigue yendo mucha gente y te lo dan como si fuera muy normal, muy normalito que una mujer tenga que dedicar su cuerpo para que pase lo que pase. Y luego, claro, las consecuencias de eso, si tiene, en fin, muchas gracias. Gracias a ti. Qué bien. Oye, qué bien, ¿eh? Qué parte. ¡Qué gusto! Hola. Bueno, te doy las gracias por esta película tan buena. Me parece que sobre la maternidad, ahora que existe también esa otra presencia de la maternidad como una sublimación, que es un contrapunto la película. Uh-huh. Y bueno, te quería preguntar sobre la historia que se supone que hay entre la madre. Parece que hay una fotografía ahí en la escena en la que el padre y un hermano, ¿no? Parece que han fallecido. Es el padre, los dos. De joven y de mayor. ¿Y queda ahí así un poco pendiente que sí. No se sabe, eso lo hicisteis intencionalmente? Uh-huh. ¿Qué nos puedes aclarar así de, vale. De eso? Vale. Vale, fue una decisión ya desde guión no dar mucha información. Sí que para construir los personajes, por ejemplo, con Tami, para construir el personaje de Pepa, empezamos a construir todo lo que había pasado desde que Pepa era adolescente hasta el presente. Es decir, todo esto está. A nivel de guión, no queríamos dar esta información porque queríamos mostrar el personaje de Pepa como si fuera una chica que ves por la calle. Lo que pasa, y a mí también me pasa, es que justamente hace poco, yo vivo en Barcelona, me encontré a una mujer mamá con su hijo durmiendo en un banco. Y yo pensé, si yo no hubiera hecho la peli, que yo también he cambiado como mucho la perspectiva que tengo de las maternidades y tal, hubiera pensado, ¿esta tipa qué hace durmiendo con su hijo? Incluso hubiera pensado como, qué mala madre. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos con este poder de decir que una mujer es mala madre o buena madre. Sentimos que tenemos, ¿no?, este poder de estigmatizar, ¿no?, a las mujeres mamás, que es lo que buscábamos en el espectador, espectadora. Que tú empieces la peli, incluso llegues a pensar, esta chica me cae como el puto culo. Y al final quieras abrazarla. Entonces, todo este proceso de juzgar y llegar a entenderla es lo que buscábamos. Y para conseguirlo no podíamos dar cierta información, porque la vida real es así. Tú ves a una tipa por la calle y ya de primeras la puedes juzgar porque te sientes con este poder. Y aquí está la equivocación. Que la construcción de las maternidades no solamente está en la educación, en el sistema, sino también está en la sociedad. Y también es lo que deberíamos, ¿no?, plantear. De si veo a una mujer en esta situación, antes de juzgarla, plantearme qué le está pasando a esta mujer, ¿no? Entonces, por esto, y sé lo que pasó, sé qué pasa, pero no quiero decirlo porque cada uno y una debe hacerse su construcción, ¿no? Y también cómo hacer al espectador o espectadora partícipe de este proceso creativo, de cada uno y una que se haga su idea. Y a raíz de como que también lo que presentamos del personaje va a influenciar en lo que tú te construyes de él. Y por eso hay esta falta de información. Hola. Bueno, yo primero quería agradecértelo como madre, como mujer y como espectadora. Me ha encantado la película, no me esperaba. Vi muchas pelis sobre... Yo soy madre soltera, tengo dos peques y he visto un montón de pelis sobre maternidades. Y siempre echo de menos como la presencia, creo que la presencia constante de un hijo cuando eres madre soltera, monomarental, que es mi caso, creo que es algo que nunca, siempre se obvia en las pelis. Es como, ok, ahora estoy con mis hijos, genial, y luego me voy a trabajar. Y es como, ¿y qué coño haces con tus hijos mientras trabajas? O sea, ¿qué trabajo tienes que te pague lo suficiente como para que tú pagues a alguien que se quede con tu hijo en tu jornada y aún así vivas? ¿Sabes? Es como, y en la mayoría de las pelis que he visto siempre es como, yo que se la dejo con una vecina, no mi vida. O sea, la vecina el lunes y el martes, pero nunca todo, o sea, de lunes a viernes 8. O sea, no hay vecina que aguante eso, no hay madre, no hay abuela, no hay... Y si recurres al cuidado de otras, pues eso, tu madre, al final acaba siendo lo mismo, ¿no? Es como la misma, siempre el peso sobre la mujer, siempre el cuidado sobre la mujer, siempre... Me encantó que estuviera siempre con su hija, ¿sabes? Como esta, te la dejo, pero ahora te vas de aquí. Y estás siempre, todo el día, todas las horas, y ese momento de decir, estallo y estallo a veces contra el niño, que es como mierda, o sea, es el último que tiene culpa en esto, es el último que... Pero acabas haciéndolo porque es como, es que es desesperante. Y hay veces de decir, joder, amo a mis hijos y odio ser mamá. Y sentirte fatal por pensar en esto, porque es como, Dios, no, o sea, soy lo peor de esta sociedad, una madre que no quiere ser madre. No sé, como esta culpa siempre, este... No sé, me encantó ver todo eso y como decía también esta señora, como tan sutil, ¿no? Que no es nada agresivo, no es nada, no sé, no es la típica prostituta que no sé qué, que vemos todos, como todos sabemos que está mal. No, es una chica normal que no sabes todo lo que hay detrás, todo lo que, no sé, me pareció genial, súper bien retratado y además, ¿eres mamá? No. ¡Guau! Increíble, genial. Pues nada, muchas gracias y enhorabuena. Qué guay, muchas gracias. Nada, solo comentar de esto, claro, aquí también está todo el tema de que no podemos hacer una crítica de las maternidades solamente en concepto de género, con perspectiva de género, sino también en perspectiva de clase. Como que también el debate de las maternidades, obviamente se tiene que plantear desde el punto de maternidad es mujer, pero también se tiene que plantear desde todo lo que conlleva los recursos que se necesitan, ¿no? ¿En qué clase formas parte? No es lo mismo una mujer mamá que no debe trabajar porque ya tiene pasta para pues, cuidar a la familia que no a una mujer que tiene que trabajar no sé cuántas horas para llevar algo de comida a casa. Es que no es lo mismo. Entonces, es que esto fue de... Nos lo encontramos sobre todo cuando estuvimos investigando con educadoras sociales... Nos encontramos que las que tenían más que decir eran esas personas que eran silenciadas por la sociedad y por lo tanto eran aquellas personas que se salían, ¿no?, de la norma y eran aquellas que no tenían los recursos que se supone que deberíamos tener. Entonces, claro, fue algo como muy bonito porque no era algo pensado y que nos íbamos encontrando fue como, ok, Pepa tiene que currar de esto y tiene que estar en esta situación porque... De las 50 mujeres que hemos hablado, 48 están en esta situación. Es que algo tiene que ver. Sí, sí. A ti. Venga, pues mientras os animáis a alguien más, yo voy a cambiar un poco el tercio de las preguntas, si me permites, porque yo creo que también el contexto de la película es interesante, ¿no? Hace que la película sea la que es una ciudad turística, Benidorm, me entiendo, que es donde se desarrolla casi toda la película. Es un entorno muy hostil para ella, ¿no? Es un entorno que parece que está hecho para turistas, para personas que dejen su dinero ahí, pero al final la gente que vive allí pues no consigue desarrollar su vida de una forma, ya casi diría, digna, ¿no? Entonces, supongo que no es algo casual, que es algo intencionado, y me gustaría que hablaras un poco de ello, si puede ser. Sí. Claro, dentro de la peli pues queríamos tratar pues, ciertos temas, que uno era este, de por qué Pepa trabaja en esto, pues porque queríamos visibilizar el pues cómo este país intenta mostrarse rico, ¿no?, para el turismo y que para este turismo hay personas que deben comerse unos curros que no se visibilizan y esta diferencia de privilegios, ¿no?, de España súper turística, no sé qué tal, ok, pero ¿qué hay detrás? Entonces sí, por eso claro, queríamos hacer una crítica también de esto porque realmente yo, por ejemplo, me he encontrado trabajando en trabajos de mierda para poder pagar el alquiler cuando veía pues esto, turismo a tope y yo pensando, tío, yo estoy aquí currando para cobrar una mierda y estoy aquí pues haciéndome la simpática poniendo cervezas. Entonces, nada, de alguna forma, pues sí, quisimos trabajar este tema también. Me parece que es perfecto, ¿eh?, para la película. El contexto consigue, bueno, pues transmitir más la sensación de desolación y de precariedad en la que se puede encontrar una persona, ¿no?, en una gran ciudad, en realidad. Venga, ¿alguien más que se anime? Yo solo quería comentar que una de las cosas que más me prestó de la película, con todo lo que comentabas tú y tal, es lo que no contabas. Lo que no contabas, o sea, al no contar, lo que haces es que se focaliza sobre lo que importa, que lo que importa son es un conflicto, es el conflicto de la madre, ¿no? El conflicto de la madre y de la otra madre y de la nena, que es la única, ¿verdad? La nena es genial. Y la verdad es que la actriz es que es genial, es fantástica esta mujer, ¿no? Y eso, pero sobre todo yo creo que está en lo que no se cuenta, porque como no sabíamos, o sea, aquí cada uno hemos interpretado una posible historia de esta mujer, no tenemos ni idea, pero precisamente por eso yo creo que da más pie a todas estas valoraciones que van sorprendiéndonos a medida que va pasando la película, ¿no? Y luego al final es eso, pues decir, o sea, ¿quién puede juzgar, ¿no? ¿Quién puede juzgar a una madre por ser? La madre es lo que puede ser, es la que puede ser con su historia, la anterior, ella, ¿no? O sea, y entonces, bueno, yo creo que por eso, y a mí me parece que es un reconocimiento de, digamos, de la persona, y por eso me parece que es del individuo, me parece que es feminista, por eso, ¿no? Porque es ese reconocimiento, o sea, que no es no juzgar cómo tiene que ser, ¿no? Uh-huh. Y o sea, yo creo que el silencio está muy bien jugado, muy bien. Vale, ¿alguien más o vamos cerrando? Sí. Si no había nadie más, pues si había alguien adelante. Pero sí que, bueno, viendo el reconocimiento que está haciendo el público aquí, incluso la gente que no se quedó en el debate, que a la salida también te felicitaba, yo me gustaría que nos contaras un poco los próximos proyectos en los que estás ahora, porque Julia de Paz, como veis, es súper joven, pero también creo que súper veterana después de lo que nos ha demostrado con esta película, ¿no? Entonces creo que hay que seguirla y además con la perspectiva con la que trabaja y cómo plantea los temas, creo que no va a ser la última vez que estés en Musoc. Entonces sí que nos cuentes un poco en qué estás ahora mismo, porque así ya vamos haciéndonos idea de por dónde te tenemos que seguir. Guay. Pues nada, acabo de terminar un corto, que ahora está por festivales y tal, y estoy escribiendo con Nuria, que es la misma guionista de Ama, un largo que trata sobre el impacto de la violencia machista en la infancia, en los hijos e hijas de las mujeres que sufren la violencia machista. Entonces, ya vamos con este proyecto ya, no sé, 2 años y pico, en un proceso muy intenso, la verdad. Hablando pues con mujeres que han sufrido violencia, ahora justamente estamos en Barcelona, en una organización se llama... En una organización que hacen terapia para una nueva masculinidad, se llama, que son hombres que han sido o son maltratadores o han ejercido violencia. Y también estamos con todo el tema de los puntos de encuentro familiar, que es un sistema que se pone cuando a nivel judicial cuando los progenitores no pueden encontrarse entre ellos y tienen que intercambiarse al hijo o hija. Así que estamos con este tema, la verdad. Un tema un poco tal, como que me genera... Pero creo que personalmente necesito hablar de este tema, aunque duela mucho. Y nada, y con esto, la verdad. ¿Cómo se llama el corto? Para que harta. Suene por ahí, perdón. Harta. Harta. Como estoy harta, pues harta. Bueno. Pues. El corto es el pre de la peli, que en verdad no siempre hago esto, ¿eh? Cuando me llamaron para... que me dicen, uy, ¿tienes tú de esto? No, no, no. Voy cambiando. No, pero cuando me llamaron para hacer la peli de Ama, ya había escrito el corto de Harta, pensando como es un tema tan... que yo no sabía si sería capaz de tratarlo, pues dije, vale, pues antes voy a hacer un corto, a ver si me veo capaz, si me veo ahí cómoda tratando el tema y tal. Y me llamaron de Ama y hice el largo y justo al terminar la peli, al cabo de un mes y poco estaba rodando el corto. Así que ha sido como muy, pero que no tengo siempre la misma dinámica, aunque... Pero sí, sí, esto. Vale. Bueno, más preguntas, venga. No, más que una... Sí, era... Bueno, me gustaría recomendar la película y no sé qué distribución va a tener, dónde se puede... Quiero decir que me gustaría que gente que muy estoy bien, pensando, muy bien. Mira qué bien, qué público, ¿eh? Madre mía. Pues está en Filmin, en Movistar. Está en más sitios, ¿no? En el AVE, es verdad, en el AVE. En cines ya estuvimos en verano. Fatal, una fecha fatal, pero bueno, yo no decido esto. ¿Cómo se llama la de esto? En Amazon Prime también. Sí, sí. Bueno, en pues plataformas, sí. Hay muchas oportunidades de verla, entonces. Venga, si no hay ninguna pregunta más, vamos cerrando, que ya es domingo noche, un poco tarde, seguro que queremos recoger. Por supuesto, oye, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.